torturando gente y matando indios es que te ganas el derecho a hacer algo aquí, ¿verdad? Pues yo soy Ciguayo, indio de América, dueño de esto que nos están robando, con más derecho a todos que tú. ¡Que te calles! Vamos, anda, tengo que llevarte de aquí. Eres valiente, porque llevo estas cadenas, ¿no? Te aseguro, infeliz, que en cuanto me las quiten, así viejo y todo, sabrás lo que puedo hacer. ¡Te lo prometo! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... Buscando América. ¡Vaya! Miren quién está allí. Nada menos que Ciguayo, el indio viejo de Bartolomé de las Casas. Es una suerte que ya no quede nada de lo que hizo ese fraile. En Verapaz no queda ni el nombre. Y pronto los indios quichés de esa zona estarán mansos como una paloma y listos para las jaulas. Sí, sí. Y eso significará más entradas para este obispado, señor encomendero. Ah, sí, sí. Pero ahora lo más importante es deshacernos de ese indio Ciguayo. Era el brazo derecho del fraile y un mal ejemplo del que nadie debe acordarse. Y es una lástima, señor obispo, que no lo pueda procesar la Inquisición. Ya nos hubiésemos librado de ese. Es peligroso tenerlo vivo y aquí. No se preocupe. Está viejo. Ese Ciguayo se muere en el viaje o no durará ni un mes en Santo Domingo. Efectivamente. Sí, no tardará en ver en la otra vida a su gran amigo Bartolomé de las Casas. ¡Eso! ¡Indios presos recién llegados! ¡Vaya! Esta isla de Santo Domingo estaba repleta de indios que se vendían como esclavos para Panamá o Perú. Y ahora traen a estos desde el continente. Es raro ver indios vivos. ¡Vamos! ¡Andando! Y ya sabes que tienes que comer. En 3 días te darán un baño, una buena cepillada... Y es seguro que acabarás vendido para alguna hacienda. Al igual que todos los negros que están trayendo de África. Te ríes. Porque sabes que lo que estás diciendo no es verdad, soldado. Yo estoy viejo y nadie me querrá comprar. ¡Te equivocas! Serás un buen bocado para los perros. Tú te equivocas. Porque hasta los perros comen buena carne. Seguro que me dejarán morir por allí. No sería la primera vez que dejen morir a un indio viejo. Eso no lo decido yo. Así que, mal haces en hablar de ese modo. Si crees que te van a matar, pues aprovecha el tiempo. Come, disfruta tus últimos momentos. He dado tantas vueltas por la vida que creo que bien vale la pena venir a morir en la misma isla en que nací. Y morirme solo, sabe Dios cómo. sin hermanos, sin el viejo Bartolomé, sin nadie que me consuele un poco. ¡Rápido, rápido! ¡Cierren las puertas del convento! ¡Muevan esas manos! ¡Pronto! ¡No los dejen escapar! ¡Tras ellos! ¡Esos negros escaparon de las barracas! ¡Daremos 30 reales al que traiga la cabeza de cualquiera de ellos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Esos negros son capaces de matar con tal de vagar por los montes! ¡Son malos por naturaleza! ¡Protégenos, Dios mío! Esos negros son tan temerarios como los indios. No respetan nada ni nadie. Deberían cortarles una pata a todos los que intentan huir. ¡Vayan, vayan tras ellos! ¡Vayan! ¡Malditos! Al principio, no entendía nada de todo el alboroto que se estaba armando allá afuera. Me encaramé a una ventana y pude ver que la gente corría de un lado a otro. Algunos se encerraban en casas y conventos. Los soldados no sabían a dónde disparar y se confundían entre ellos. Casi un centenar de negros habían escapado de las barracas donde los tenían encerrados antes de venderlos para las haciendas. Los negros huían a los montes. Eran bravos esos africanos. Tomaban palos, lanzas, cualquier cosa que les sirviera para defenderse, y allá iban, atacando a quien les quisiera cortar el paso. Pronto, se dieron cuenta que las armas de los soldados españoles se guardaban en la prisión en la que yo estaba encerrado. Y llegaron hasta aquí. ¡No perdamos tiempo! ¡Saquemos el mayor número de armas! ¡Disparen sin miedo! ¡Vamos! Luego saquen a los prisioneros. Solo negros, ¿eh? Los demás que se pudran. Aquí no hay españoles presos. Solo indios y negros. ¿Eh? ¿Qué hace aquí un indio tan viejo? ¡Suéltelo! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que van a hacer conmigo? No serás útil. Tú debes conocer cada rincón del monte, cada montaña de esta isla, ¿no? La verdad no sé si... Aquí no hay que dudar. O vienes con nosotros o te pudres en este lugar. No tenemos tiempo para contemplaciones. Está bien, está bien. Pues voy con ustedes, a lo que sirva, pero peleando mi libertad y no pudriéndome viejo y encadenado en esta celda. ¿Estás seguro que por aquí no vendrán esos blancos salvajes? No creo que se atrevan. Esta es una zona que está llena de pantanos. La mala hierba crece más alta que la maldad y la mentira de esos invasores. Más de un español habrá caído en este pantano, ¿no? Seguro, seguro. Qué lejanos parecen esos años en que combatí al viejo Bartolomé de las Casas. ¿Y quién es ese? ¿Un soldado español? Por supuesto que lo mataste ahí mismo, ¿no? No, no, no, hermano, no. No lo hice y no me arrepiento. Porque años más tarde ese mismo español armó tremenda pelea en todo el mundo por defendernos a los indios de los abusos de sus paisanos españoles. Ah, sí. Que los defendió, ¿verdad? ¿Y por qué ahora no hay quien diga algo por nosotros, los esclavos negros? Los hay. Seguro que los hay. El mismo Bartolomé en los últimos años de su vida lo denunció. Indios y negros sufrimos en carne propia la explotación. En carne viva, querrás decir, Ciguayo. Todos estamos marcados en el pellejo con la marca del hierro candente como animales. Lo sé. Lo sé. Aunque con el tiempo fui descubriendo con Bartolomé que el camino no es encontrar a quien te defienda. Nuestro pueblo debe aprender a defenderse por su propia cuenta. No esperemos nada de esos blancos. Todos son iguales de abusivos. No, no, no, no, no todos. Hay quienes tienen el alma buena, como Bartolomé. Y como él, hay muchos más. Pero dices bien, hay que prepararnos y defendernos nosotros. Nadie debe buscar la salvación por mano ajena, sino por la propia. Así es, Iguayo. Ven, vamos a seguir hasta ese claro. Luego descansaremos un momento para rendir culto a los dioses, a Olorum, el dios creador, y a todos los Orichás. Ya estoy viejo. Pero no dejaré de agradecer a la vida y a Dios que nos la da por este universo, para que siempre haya libertad. Y lo que nos está costando, Siguayo. Pero todos los dioses nos tienen que ayudar. Vamos, hermano. Vamos. Que si luchamos con nuestras propias fuerzas y toda nuestra voluntad por algo que es tan justo como la vida y la libertad, Dios se va a alegrar. ¡Vamos! Ver a negros, indios, españoles, todos en un mismo canto a la vida y a la alegría. Aquí en los montes de Santo Domingo éramos solo negros y algún indio como yo, invocando a los dioses, creencias y colores distintos, unidos en un solo rito y en una gran tarea. ¡Defender la vida y conseguir la libertad de todos! ¿Cómo nos gustaría que entre negros y marrones y los indios rebeldes se mezclasen los blancos nobles y buenos? Aunque yo siento ahora que en estos montes del Caribe, entre palmas, ceibas y yagrumas, en cada mata del bosque, allí está el viejo Bartolomé. Y lo escucho en el canto del sinsonte que cada mañana saluda la aurora en un trino nuevo y renovado de libertad. El mismo canto que anunció un terco conquistador conquistado. El viejo Bartolomé de las Casas. Conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo,